volvemos de este espacio de la tanda con una nueva sección, Jimena, ya que está todo nuevo. Sí, todo, muchas novedades en este programa. Sí, todo por estrenar. Todo estrenar, exactamente. La sección en lo que es nuestro rubro en tradición, mechamos las dos cosas, recién hablábamos la misión en Cuba, donde tocábamos lo que es la fe de los pueblos, la fe de nuestra hermosa diócesis, y ahora pasamos a, en nuestro sector tradición, una nueva sección que se titula... Leyendas y mitos. Así es, para el beneficio y para la escucha de todos los oyentes, aquí les mostramos el tordo, la paloma y el zorro. El tordo, la paloma y el zorro se asociaron para trabajar juntos en la explotación de un monte. El zorro les propuso: yo me comprometo a cavar toda la finca a condición de que ustedes se encarguen de cercarla. El tordo y la paloma cercaron la finca. A continuación, el zorro añadió: yo me comprometo a sembrar el trigo a condición de que ustedes se encarguen de cavar. El tordo y la paloma cavaron la finca. Todavía el zorro insistió: yo me comprometo a realizar toda la labor de la siega a condición de que ustedes siembren el trigo. De este modo, el zorro consiguió que el tordo y la paloma realizaran todas las faenas. Llegó por fin la hora del reparto. El zorro, dirigiéndose a la paloma y al tordo, decidió: porque tú eres blanca, para ti la paja. Porque tú eres negro, para ti la cizaña. Y porque yo soy el zorro de cabeza rubia, para mí los trigos dorados. Así es con la primera fábula que escuchábamos, que se llamaba El tordo, la paloma y el zorro. Yo creo, Jimena, no es por nada, pero la persona que nos ha traído esta fábula para compartir con la audiencia, algo nos ha querido decir. Yo creo que más que la audiencia, nos ha hecho reflexionar a nosotros. Recién charlábamos, nos sentimos flecha Jimena y yo, tal cual tordos y palomas, que nos han dejado el trabajo más forzado y pesado. ¿No te parece, Jimena? Sí, totalmente de acuerdo. La intención de las fábulas por lo general es dejar una moraleja, y me parece que la moraleja es para nosotros. ¿Por sí, qué sí, le sí. seguimos haciendo caso al zorro? Sí, sí, ¿por no qué? Se parece que el zorro y algo, para él los trigos dorados, así es, por algo será. Bueno, dejamos la inquietud para el próximo encima programa. Encima dice zorro de cabeza rubia. Sí. Ahí, yo no está. Es lo único no que coincide, es lo pero que bueno, los zorros son negros. Los zorros son negros, creo, con un toque blanco. Y algunos medio pelados. Esta persona que nos ha traído la fábula es justamente negra con un toque blanco. Así que bueno, veremos en los próximos episodios qué pasará con espero la pobre paloma y el pobre tordo, este zorro inquisidor y tirano, las cosas que nos estará tramando tras nuestro, ¿no? Bueno, continuamos entonces para reflexionar con la segunda fábula. Esta fábula se llama Las verdades del zorro. Acuciado por el hambre, el zorro se vio precisado a salir de su guarida, pero para buscar el sustento debía sortear una dificultad: vadear un río. Como no tenía dinero para pagar el pasaje al barquero, propuso a este contarle tres verdades a cambio del pasaje. Apenas el movimiento de la barca comenzó a delatar el inicio de la travesía, el zorro profirió la primera verdad: la luna es clara, mas no tan clara como el día. El barquero le contestó: en eso tienes razón. Cuando llegaron a la altura media del río, el zorro expresó la segunda verdad: las madres de los demás son buenas, pero ninguna tan buena como la de cada uno. El barquero le contestó: en eso tienes razón. Arribaron por fin a la orilla, y allí el zorro sentenció la tercera verdad: barquero, barquero, que tienes los pantalones desgastados. Si pasas a muchos como yo, no te auguro mejor suerte para tus pantalones. Y el barquero le contestó: también en eso tienes razón. Doña Jovita, estamos grabando. Ronnie. Bueno, esos términos, ¿sabe qué pasa? Que esos términos los usamos siempre porque estamos acostumbrados a trabajar en la radio. Qué cosa maravillosa la radio, ¿no? Qué lindo que usted está trabajando en lo que le gusta. Porque hay gente que lo oficio, digamos, ¿cómo le diría? Sí, a uno le pagan para hacer lo que quiere. ¿Ha visto? ¿Y a usted no le gustaría trabajar en la radio, doña Jovita? Claro, yo, está bien, yo cuando vengo a la radio, porque, bueno, me arrincono, sí, me gusta venir mucho en el verano porque ustedes tienen aire. Bueno. Y en el invierno voy porque está calentito, usted tiene... Tienen equipos y eso. Pero conducir un programa de radio, ¿alguna vez ha pensado eso o no? No, por la edad que tengo yo ya no creo. Pero a mí me supo, alguna vez supe trabajar un poco en radio, digamos. Todavía me gustaría hacer como Ana María Alfaro. Pero yo no, lo que pasa es que esta vez fue una noche, Roma, porque tenemos la FM allá. ¿Cómo se llama? La 99.5 FM Polvadera. Ajá. ¿Y de quién es la FM? Es de un hombre que trajo unos equipos y le instaló ahí. Y a veces le anda, a veces no le anda, porque está metido en medio de la sierra, el FM. Y él es un hombre que... Él es muy aspirante, quiere el adelanto para la gente de la sierra. Pero ahí vive él, ahí tiene la cama al lado de los equipos. Al lado de los equipos, ahí comen, ahí andan los chicos. Usted cuando escucha la radio, la escucha la mujer del hombre. ¡Salí a caché! ¡Andate para allá! Y doña Jovita, es una radio humilde, escúcheme, pero es un servicio. Ya lo creo. Presta una ayuda a la gente. Sirve para dedicatorias, para avisar si alguno se muerta. La radio. Ahora, ¿cómo llegó a trabajar usted en la radio? Un sobrino mío que es empleado de ahí. Él vende propaganda, publicidad, ¿no es cierto? Sí. Y él tiene la es muy escuchada la noche del ninaquero, se llama. La noche del ninaquero. ¿Qué es lo que es ninaquero? Es una luciérnaga. Luciérnaga. Es un programa nocturno lleno de cosas. Y ahí supe estar. Y la radio esta presta un servicio. Por ahí lo que pasa es que, como le digo, es humilde. Por ahí se meten... Usted escucha que andan las gallinas, le pico. Que se meten los animales, el tero, le raya los discos, todo eso. Bueno, y recordemos un programa, ese programa que le tocó hacer, doña Jovita. Oh, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no quiero hablar, no voy a nombrar a mi sobrino, porque lo que pasa es que él se esa noche se tomó. Ah. Y me llama la cuñada mía. Que la viuda del hermano mío, sí. me dice, ¿por qué no hablas a la radio? Anda a verlo al dueño, el director de la radio, porque este está muy chupado. Y no va a poder ir el Horacio. Horacio es mi sobrino. Sí, sí. No lo nombre, no lo nombre. No lo nombre. Y me fui y le digo, el Horacio, le digo yo, estaba embravecido el dueño de la radio. Y antes que se enoje mucho, le digo, bueno, he venido yo esta noche porque el programa lo preparé yo, va a ser un programa muy lindo. No sé cómo me vengo a embretar y a ofertarme. Yo iba para disculparlo, pero me asusté cuando le veo la cara. Usted siempre haciendo el bien, tratando de ayudar a toda pero la gente. Pero me dio miedo verlo este hombre. Digo, me va a pasar a de huello a mí y a los Horacios. Bueno, ¿y? Así que me fui con el cuento de que yo había preparado el programa. Menos mal que yo siempre miro que se prende la luz colorada, sí, y hay que hablar. Sí. Se prende la verde y va el disco. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, y largo el programa con una musiquita. Estábamos escuchando entonces, tan cómica, tan jovial, como siempre, doña Jovita. Historias de radio, Jimena, como nosotros, ¿no? Esa doña Jovita que se queda medio dormida y dice, doña Jovita, estamos grabando, le dice Ronnie, el locutor cordobés. Y bueno, ahí se despierta porque está durmiendo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, y seguimos con nuestra tradición, nuestro lugarcito departamento de San Rafael. ¿Alguien sabe de los oyentes cuál fue la primer parroquia o iglesia, ¿no?, que se construyó aquí en San Rafael? Pues nosotros en nuestro programa les traemos en nuestra tradición, nuestra historia de nuestro pueblo, cómo empezó la primer iglesia de San Rafael. Bien, Alejandra, la primera iglesia nació entre las paredes del fuerte, bajo la advocación de la Virgen del Carmen, cuya imagen, traída por el fray Inalicam, aún se conserva y ha sido restaurada. Posteriormente se trasladó al templo fuera del fuerte y así aparece en el censo de 1847. Debido al estado ruinoso del edificio, debió funcionar en una casa particular. En 1869 fue fundada la parroquia de San Rafael Arcángel, separándola de la de San Carlos. Con la asistencia del obispo de Mendoza, en 1876 se colocó la piedra fundamental del nuevo templo, inaugurado en 1879. Gracias a que fue restaurado, aún lo podemos ver tal cual era en la Villa 25 de Mayo, habiendo sido declarado Monumento Histórico Provincial. Viceparroquia fue declarada la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en la colonia francesa, que fuera fundada por los italianos con el nombre de San Ambrosio, nombre que no fue aceptado oficialmente. El vicepárroco fue el padre Pedro José Toulouse. En 1905, luego del traslado de la cabecera departamental a colonia francesa, se mudó la residencia parroquial de la Villa Antigua a la nueva Villa de San Rafael, a la viceparroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que así se transformó en parroquia de San Rafael. Allí oficiaron los sacerdotes Jacinto Fulgense, Matías Barrera del Castillo, Leonardo Herrera, Francisco Javier Agüero, Juan Luis Herrera, José Arturo Brizuela y Pedro Santos. Años más tarde, en 1930, se erigió la nueva parroquia de San Rafael, actual catedral. Nacida en tierra cuyana, esta cuequita saltona. Nacida en tierra cuyana, esta cuequita saltona. Echa canto entre las piñas y entre su savia llorona. Echa canto entre las piñas y entre su savia llorona. Bajo una parra madura, dos criollazos la cantaron. Y en el racimo las uvas junto al viento la bailaron. Y en el racimo las uvas junto al viento la bailaron. Cuéntate y de cantar, enredado entre las cepas. Para el tiempo de vendimia bajo una sombrita fresca. Jarrito de vino, yo he de bailar esta cueca. Esta cueca amanecida con el venir de canasto, esta cueca amanecida con el venir de canasto, con rasguido de titeras que el racimo van cortando, con rasguido de tijeras que el racimo van cortando. A la moza más donosa de ojos color moscato, me he de ofrecer para llevarle el canasto. Me he de ofrecer rapidito para llevarle el canasto. Cuécate y de cantar, enredado entre la cepa. Para el tiempo de vendimia bajo una sombrita fresca. Con un jarrito de vino yo he de bailar esta cueca. Thank you. Debemos cerrar filas al lado de nuestra bandera, abrir los ojos y corazones, renunciar a todo odio excesivo y a todo particularismo, lidiar nuestras luchas internas sin pecar gravemente contra la concordia nacional, sin faltar a la caridad social y a la justicia fundamental, sin hacer de ningún hermano argentino un enemigo irreconciliable. Señor, oiga usted, al pueblo que se levanta, que no nos quiten más tierra, allá en el sur de la patria, defienda usted las fronteras de nuestra patria argentina. Bueno, después del temita musical que escuchábamos, ya llegando al cierre, culminando con Fe y Tradición, vamos a escuchar las intenciones del Santo Padre para este mes de noviembre, Jimena. Exactamente, ahí están las dos clases de intenciones que pone el Santo Padre cada mes. En la intención general, para que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en sus sufrimientos, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad. Y la intención misionera es para que las iglesias de América Latina, como fruto de la misión continental, envíen misioneros a otras iglesias. Un poco relacionado también con lo que hemos estado hablando justamente. Con todo lo que hemos tenido en el programa, ¿sí? Es los sacerdotes, el crecimiento vocacional de cada uno de ellos, la misión de Cuba, la invitación. La verdad que hemos tenido un programa muy variado, Jimena. Variado, hemos tenido llamadas telefónicas desde Malargüe. Hemos traído a Doña Jovita en el programa. También. hemos inaugurado una nueva sección. Hemos inaugurado la nueva sección. Ya andará por ahí el zorro, ya lo vamos a atrapar. Y vamos a dar algunos avisitos de acá de nuestra zona para los oyentes de San Rafael. Vamos con el primero. El elenco Tizona presenta una obra de teatro costumbrista. Es una obra de teatro de Julio Sánchez Gardel. 15 y 16 de noviembre a las 20:30 horas, o sea, este fin de semana, en el Centro de Congresos y Exposiciones. El valor de la entrada es de 20 pesos. Pueden adquirir la entrada en la calle San Lorenzo 850 o bien en el Teatro Roma. También este elenco tiene un sitio en Facebook que se titula Elenco Tizona presenta obra de teatro costumbrista. El segundo aviso es para invitar a todos los sanrafaelinos a la gran peña folclórica que realiza todos los años el Colegio Santa Teresita, este próximo sábado 16 a las 21 horas. Como todos los años, el Colegio Santa Teresita se luce con su fabulosa peña folclórica en honor a la tradición y a la fe. Y también rescatando los valores fundamentales de nuestra patria. Habrá cantina, variedad de artistas locales, buen ambiente familiar y festivo. La entrada es libre y gratuita. Bueno, y contaremos con la presencia de Daniel Quintana, el Grupo Herencia, Los Quebrachales, La Cantada, Las Voces del Valle y concurso de danzas folclóricas. Los esperamos entonces ahí por Ortubia y Rawson. Y por último, un evento totalmente distinto a los otros que hemos mencionado es el día domingo a las 19:30 también acá en San Rafael. Más precisamente, convocan a una marcha por la familia, pidiendo para que San Rafael también sea declarado a favor de la vida. Este domingo se reúnen en el kilómetro cero y se va en procesión junto, o sea, con el resto del Santo Rosario hasta la plazoletita de la Madre Teresa de Calcuta. Es una marcha que se realiza todos los años. Este año particularmente se va a culminar con la consagración a Cristo Rey por parte de varios jóvenes. Bien, entonces recordamos el horario de salida para la gente. Y se convoca a las 19:30 el domingo en el kilómetro cero. Bueno, así les damos por terminado este hermoso programita Fe y Tradición. Espero que haya sido de su agrado, de su gusto. Dejamos el saludo a todos, agradeciendo a Flecha, a la Radio Piuquén, quien hace posible esta transmisión. Bueno, Jimena, que tengas una hermosa semana con tu vida laboral y de estudiantil. Gracias. Y bueno, nos vamos a despedir entonces con Hugo Jiménez Agüero. Coirón. Y como dice don César Ariel Barroso, que Dios los bendiga y la Virgencita los acompañe.